El viento lleva los cuentos en sus brazos, los arrulla, los mece, los despierta, les hace cosquillas en la nariz, les enseña a jugar la ronda redonda y después los sopla, los cuenta para los chicos que abren los ojos, los oídos y el alma a la imaginación. Cuando los chicos quedan con la boca abierta y el corazón despierto, el viento hace un firulete, toma el cuento por la punta de los pies y se lo lleva otra vez para que se siga desparramando por los mil continentes. Hoy empezamos el jardín. Bueno, de hecho yo empecé el jardín. Mi hermana empezó la escuela. Empezamos por poquitas horas, pero después por muchas horas. Y así empezamos este nuevo año de los cuentos del viento. Bueno, una cosita. Vamos a decirle hola. O sea, nos están escuchando y todo y no les decimos hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos los oyentes de FM Las Chacras y de todas las radios que nos retransmiten que están escuchando el día de hoy Los Cuentos del Viento. Este programa que ya lleva 4 años o 5 ya. Creo que ya vamos 5. De 4 años creo que son. 4 años ya de ser transmitido por FM Las Chacras y retransmitido ya hace 2 años en distintas otras radios. Acá estamos, mi nombre es Lucila, acá estamos con Cristóbal. Y con Eva Luna y con Almendra también, que nos acompañan en este programa familiar de los cuentos del viento, con la idea de compartir historias y música para que lleguen por todos los aires de la Argentina. Así que agradecemos a las radios que nos retransmiten también, radios comunitarias de la red de acá, de las radios comunitarias de la Argentina, que bueno, colaboran siempre con estas retransmisiones que hacen posible que llegue este programa infanto-juvenil a distintos puntos del país. Exacto. Bueno, hola. Estamos acá en la radio. Bueno, y como esto es especial para los cuentos, tenemos una gran cosa con los cuentos, o sea, tenemos algo, una grave conexión con los cuentos, porque grave y divertida. Divertida también. ¿Y tenemos un teléfono para comunicarse con la radio si alguien quiere mandar algún mensaje? Claro, es este. Primero lo voy a hacer lento. Primero lo voy a hacer rápido. 2664-379-667. Ahora lo hago más lento. Un poquito más rápido, Eva. 2, 6, 6, 4, 3. No tan rápido. 7, 9, 6, 6, 7. Perfecto, muy bien. También está el blog de la radio, que es www.radiolaschacras.blogspot.com. Ahí pueden también colaborar con este proyecto comunitario de la radio, con los botoncitos mágicos que hacen posible que se pueda apagar la luz de este espacio comunitario, con la idea también de que lleguen las voces y que a través de las radios comunitarias sea un espacio también de democracia. Es así, hoy tenemos un hermoso programa en el cual vamos a hablar también un poco sobre la memoria. Vamos a hablar porque bueno, estamos cerquita del 24 de marzo, así que es un día que vamos a trabajar también sobre este tema. Y bueno, estamos renovados, teniendo nuevas ideas, nuevas columnas para poder trabajar este año en este proyecto del Bibliomóvil Capitán de Pájaros, que se llama Los Cuentos del Viento, este programa Los Cuentos del Viento que produce el Bibliomóvil Capitán de Pájaros. ¿Y con qué vamos a empezar, Lucila? Hoy vamos a empezar, queremos compartir con ustedes, con toda la audiencia, este cuento que grabamos hace unos cuantos años, hace 2 años ya, que es parte del proyecto Serpentinas, Cuentos de Colores. Son los cuentos de nuestra gran querida Liliana Bodoc, del libro Sucedió en Colores. Y hoy vamos a compartir con ustedes el cuento Amarillo. Muy bien. Lejos, lejos, lejos, en un imperio decorado con adornos de porcelana suave, en un lugar donde el calor es intenso por el gran sol que pica como un grano de mostaza, allí vivía un emperador, el gran emperador Yellow. Todos lo querían y lo admiraban, pero no voy a contarles hoy sobre su grandeza, no, voy a contarles lo que le pasó con una costumbre suya, una costumbre sencilla y majestuosa, dormir la siesta, sí, dormir la siesta. Resulta que Yellow se quedaba dormido en cualquier lugar a la hora de la siesta. Casi siempre le llegaba el sueño en el almuerzo y el plato de arroz con azafrán quedaba siempre a medio terminar. Entonces, ya medio dormido, tambaleándose hacia los costados, se iba al dormitorio y se acostaba en la cama de oro, en la cama de bronce o en la cama cubierta con la piel de leopardo. Inmediatamente todos los sirvientes se apresuraban a tapar con telas las 1000 jaulas con los 3000 canarios para que todo fuera silencio y quietud. Pero un día apareció en la siesta del emperador una terrible y horrible pesadilla. Era una luz que empezaba siendo pequeña y se agrandaba hasta cubrirlo todo. Y entonces esa luz le decía: ¡Oye bien, emperador Yellow! ¿Hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y mucho más amado que tú? Y en un día muy pero muy cercano, todo brillará en su rostro, mientras tú te arrastrarás derrotado bajo el peso de su esplendor. Esa vez, Yellow no le dio mucha importancia a esa pesadilla. Pero a los pocos días, esta pesadilla se empezó a repetir, y se repitió una vez, y otra vez, y otra vez, y empezó a repetirse todas las veces y todas las siestas. Entonces, el emperador se empezó a preocupar. Ya no disfrutaba de las siestas porque ya no eran dulces y tranquilas como habían sido antes, sino que ahora eran agrias y difíciles. Es como si hubieran pasado de ser siestas de miel a ser siestas de limón. Oye bien, emperador Yellow. Entonces, el emperador, que ya no sabía qué hacer para poder seguir durmiendo sus siestas, le pidió ayuda a su mujer. La mujer buscó en el gran libro de los remedios caseros y después le aconsejó: tiene que beber una chema de huevo batida con vino blanco. Sí, sí. ¿A qué dice? Que para eliminar la pesadilla hay que beber una chema de huevo batida con vino blanco. El emperador ni lo dudó y lo hizo. Puso una yema de huevo batida con vino blanco y glup, glup, glup, glup, se la tragó. Pero las pesadillas continuaban, continuaban y no cesaban. Entonces el emperador le pidió ayuda a su médico. El médico, sin que nadie lo viera, revisó también el gran libro de los remedios caseros y después le dijo: quien desee las pesadillas espantar, frente, codos y pies con azufre deberá flotar. El emperador ni lo dudó y lo hizo. Se frotó con azufre los pies, codos y frente, shuk, shuk, shuk, shuk, shuk, y esperó. Pero las pesadillas continuaban, continuaban y no cesaban. El emperador, ya un poco angustiado, le pidió ayuda a su consejero y este, sensatamente, le dijo: el que no duerme no sueña, oh emperador. Si usted no duerme la siesta, oh emperador, oh venerable, sus pesadillas terminarán. El emperador ni lo dudó y lo hizo. O mejor dicho, lo intentó. Porque cuando llegaba la hora de la siesta, con ese zumbido de abejas, con esa calma, con ese cansancio, el emperador Yellow no lo podía evitar y se dormía. Aunque todos hicieran ruido, aunque no taparan las 1000 jaulas con los 3000 canarios y todos quedaran trinando y cantando, nada importaba. El gran Yellow se dormía y listo. Y entonces las pesadillas continuaban, continuaban y no cesaban. Te arrastrará derrotado mientras tú, emperador Yellow, Marlandiota y mucho más bien. Cada día, cada siesta era peor. Cada despertar, el emperador estaba más triste, más angustiado y más alterado. Sentía que la luz le estaba advirtiendo algo que pronto iba a suceder. Pero ¿quién podría ser? Las palabras resonaban fuerte dentro de su cabeza, se repetían una vez y otra vez, recordaba el sueño permanentemente, soñaba despierto, dormía entrecortado, y todo esto lo fue llevando a la locura. Hasta que un día se despertó y gritó con toda su voz: ¡no permitiré que me deloten! ¡Mando la muerte a todos los que pretendan ser grandes mi reino! Y con la locura en la que estaba inmerso, escribió con una pluma en un pergamino una larga lista de nombres y mandó a matar a todos los señores de los señoríos y a todos los príncipes de los principados que siempre lo habían respetado y siempre lo habían ayudado. Sus emisarios cumplieron con la orden rápidamente y volvieron al palacio cabalgando entre las hojas secas del otoño anunciando su tarea cumplida. El emperador pensó que allí terminaría su tormento, pero no, porque las pesadillas continuaban, continuaban y no cesaban. ¡Seas quien seas, jamás me arrastraré ante ti! Así gritó el emperador, asomándose por la ventana del palacio con el puño alzado, mientras los trigales continuaban meciéndose con el viento como si nada. Y las pesadillas continuaban, continuaban y no cesaban. Después del otoño, ya nadie lograba mantenerlo en calma, ni su dulce mujer, ni su consejero, ni su médico. El emperador hablaba solo, murmuraba solo, nadie lo entendía y todos le temían. Un día, después de la siesta, Yellow ordenó que lo vistieran con su mejor armadura. ¡Yo mismo le iré a buscar! Gritó frente a sus sirvientes y soldados. El emperador, con su armadura puesta, salió del palacio. Miró hacia todos lados y avanzó lentamente. ¡Lo iré a buscar! yo mismo. De pronto se dio vuelta bruscamente con la espada en la mano, pero allí no había nadie. Otra vez sintió un sonido y otra vez rápidamente se dio vuelta y otra vez no había nadie. Siguió caminando así, escuchando respiraciones, oyendo pasos, cortando con su espada el aire. Cruzó los trigales y gritaba como un loco. ¡Párate frente a mí! ¡Si en verdad crees que puedes derrotarme! ¡Preséntate! ¡Y ya me pelea! El calor del sol lo agobiaba cada vez más dentro de su armadura y le hacía perder las pocas fuerzas que tenía. Y en los pocos momentos en los que lograba dormir, la pesadilla continuaba, continuaba y no cesaba. Cansado, pasó de los trigales a los campos de mijo y con su espada siguió maldiciendo y cortando el aire y las plantas. Más cansado aún y más flaco todavía, Yellow llegó hasta el campo de los girasoles. Dio unos pasos y cayó al suelo. Como pudo, se quitó el casco para respirar, intentó levantarse, pero ya no le quedaban fuerzas. Desde allí, desde el suelo, los girasoles le parecieron enormes. Yellow arrastraba su soledad y su locura bajo el esplendoroso sol del este, y a su alrededor los girasoles miraban encantados al sol. Y en un día muy, pero muy cercano, todo me la lanzó en su rostro, mientras tú te arrastrarás derrotado bajo el peso de su esplendor. El sol, grandioso, venerable en el cielo. Los girasoles sonriendo mientras lo miraban. Yellow arrastrándose en la tierra. En ese momento, llorando desconsoladamente, el emperador lo comprendió todo. En el lugar donde habitan los sueños, una pesadilla sonreía. Para cantar el canto llanero hay que tomar mucho aire, y así la voz se queda en su hermoso paisaje. Tengo un caballito de andar por villano, con pasito lento, con paso apurado. Y mi caballito pisa los charquitos, tamborcito de agua, espejos de luna. Si seguimos llano adentro, vamos a toparnos con toros salvajes y no podemos seguir con nuestro hermoso pasaje. Corre caballito, que hay un toro bravo, y si no te apuras, vas a estar corneado. Corre caballito, que hay un toro bravo, y si no te apuras, vas a estar corneado. Corre por aquí, corre por allá, corre por aquí, corre por allá, corre por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, corre por allá, por allá, por allá, por allá. Thank you. el cuento de ese señor japonés que él había arrastrado, él se estaba arrastrando derrotado frente al sol mientras todos los girasoles lo miraban. Y me encantó el final porque esa lo que dijo fue: entre todos los sueños una pesadilla sonríe. ¡Ay, Dios mío! Claro, como esa, queremos aclarar un poquito porque recién estábamos hablando, conversando con Eva Luna un poquito sobre este cuento y el final, porque hay que estar atento para escucharlo y hay que prestar atención a todas las palabras que dice. En este caso estaba la voz de la pesadilla. La pesadilla le decía que hay alguien más poderoso y que cuando estés derrotado, todos van a estar mirando a ese ser más poderoso. Y entonces él se imaginó que iban a ser los otros emperadores de otros lugares. Y mandó a matar a todos, que lo habían ayudado, que lo habían reclutado. ¡No, que terrible! ¿Por qué lo hizo? Terrible, porque estaba tan asustado, porque no entendía qué era, hasta que al final se dio cuenta que el más poderoso que todos era el sol. Y que justo estaba en un campo de girasoles en el que todos miraban al sol. Muy lindo. Este también, cuento sí. Se llama Amarillo justamente porque tiene todos los colores, o sea, es todo amarillo. Y el emperador se llama Yellow. En ningún momento dice la palabra amarillo en el cuento, pero todas las cosas que nombra son amarillas. Remiten a cosas amarillas. Remiten a cosas amarillas. Por ejemplo, cuando tenía que tomar la yema de huevo con vino tinto, es todo amarillo. Cuando tenía que frotarse con azufre, el azufre también es amarillo. Cuando estaba en un campo de girasoles. Estaba en un campo de girasoles. Pero o en un campo de trigo, todo es amarillo. ¿Por qué decía todo amarillo? Si era amarillo. Porque es el juego, ¿no? Pero en ningún momento dice que había algo amarillo. ¿Por qué no me dijeron ese juego? Y hablaba de los canarios también. Bueno, todo tenía que ver con el amarillo, que también es un color de la siesta para mí, ¿no? Uno se imagina la siesta y tiene un tono amarillo. Porque tiene un tono amarillo. Sí, yo me la imagino amarilla la siesta, no sé, cada uno puede imaginársela como quiere. El atardecer más que nada es naranja, me parece. El atardecer es más naranja. La manta es amarilla. Bueno, queremos contarles, espera un poquitito, Alme, queremos contarles que las voces de este cuento, además, bueno, la narración es por parte mía, pero las voces son de Agustín, que es acá un vecino de acá de Las Chacras, de Carla, que es otra vecina de acá de Las Chacras, y Cristóbal, que hizo también la voz del consejero. Y la voz del sueño la hizo Estefanía González, que es una titiritera que tiene un títere que se llama Kombuya Maní, que ese títere habla así como en una especie de chino. Entonces la convocamos para hacer ese personaje que estuvo muy, muy, muy interesante. Y la musicalización es de un gran amigo nuestro que vive en Buenos Aires, que es Marquitos, que hizo la musicalización de todos estos, de todo este cuento. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Podemos continuar entonces. Ah, antes que nada quería aclarar qué cosa. Tenía que decir todas cosas amarillas y todos no le dejaban decir una cosa azul o una cosa rosa o una cosa de otro color. Todos decían, decí una cosa amarilla, decí otra cosa amarilla. ¿Sabes por qué? Porque el libro donde está este cuento se llama Sucedió en Colores y cada uno de los cuentos habla de un color en especial. Después vamos a pasar otros cuentos de otros colores. Y la canción que escuchábamos es de Jairo Ojeda, que el se llamaba Caballito Llanero, así que una persona de Bogotá trayéndonos su música para compartir. Y para continuar vamos a leer un cuento que estuvo censurado durante la última dictadura cívico-militar, que se llama El Deshollinador que no tenía trabajo. El libro se llama La Torre de Cubos. Después vamos a hablar un poquito más sobre la autora. Así que vamos a comenzar con este cuento. El deshollinador que no tenía trabajo. Buenos Aires es una ciudad muy grande que no está hecha ni de caramelo, ni de galleta, ni de café, sino de casas altísimas, de autos, de semáforos y de calles que se trenzan entre sí nada más que para confundir al que no conoce la ciudad. Por eso, el deshollinador que venía desde muy lejos a deshollinar el obelisco se había perdido. Estaba sentado en el cordón de una vereda, llorando con los codos apoyados en las rodillas. La bicicleta descansaba a su lado como un caballito que espera comida. La gente tropezaba con ello porque la vereda era demasiado angosta y todos estaban apuradísimos. «¿No tiene otro lugar donde sentarse?», preguntó un señor que llevaba un portafolios. No se detuvo para decirle eso. Lo dijo mientras se deslizaba, atolondrado, entre cientos de otros señores con portafolios y cara de dolor de estómago. «¡Oiga, no moleste! Amigo, ¿qué lugar elige para sentarse?». «¡Ay, cada imprudente!». Una señora muy gorda le pateó la bicicleta. Una señorita pasó tranquilamente por sobre él. Otro señor con portafolios le tiró la ceniza de su cigarro en el sombrero. Pero Totó, que venía de la escuela, se detuvo, lo miró, primero con los ojos como hechos con un compás, le dio vueltas alrededor despacito, después se agachó murmurando: «¡Un deshollinador! ¡Un deshollinador de verdad! ¿De dónde viniste?». Carbonilla, el deshollinador, le levantó su cara blanqueada por las lágrimas y al ver a Totó sonrió un poco contento. «Al fin alguien que me ve. No sabes cuánto hace que ruedo por estas calles y todos me pisan y empujan y a nadie le importa un pepino de mí. Soy Carbonilla y vengo a deshollinar el obelisco». «¿Dónde está el obelisco?». «Bueno, bueno», dijo Totó, sentándose al lado de Carbonilla. «Yo soy Totó y sé hacer los globos de chicle más grandes. Pero decime, ¿quién te dijo que hay que deshollinar el obelisco? Yo ando por muchos caminos en mi bicicleta, por caminos verdes, caminos color manzana, carreteras de dulce, y cuando no hay caminos me bajo de la bicicleta y los dibujo yo con un poco de hollín que llevo en el bolsillo. En uno de esos caminos alguien me habló de Buenos Aires y me dijo que tenía una chimenea muy alta que se llama obelisco. «Sí, eso, obelisco. ¿Dónde está el obelisco? Decime que estoy apurado por limpiarlo. Hay tan pocas chimeneas para limpiar. Bueno, chimeneas hay muchas, pero ya nadie me necesita». Totó se quedó pensando. Al fin sabía para qué era el obelisco. ¡Claro! Era para despedir humo. Aunque él nunca había visto humo en la punta del obelisco, sería porque estaba sucio. Cuando preguntaba, todos le decían impacientes: «¿Para qué va a servir el obelisco? ¿Para estar donde está? Para eso es un obelisco». «Decime, Carbonilla, ¿quién vive en el obelisco? ¿No lo sabés vos que vivís en Buenos Aires?». «No, cuando pregunto me dicen que nadie y me miran como si yo fuera un sonso». «Ah, es que los grandes siempre se olvidan de lo que es importante». «Pero vos, deshollinador, ¿no sos un grande?». «Yo soy un deshollinador», respondió Carbonilla muy ofendido, y tomando uno de sus negros cepillos, se sacó el sombrero y se cepilló prolijamente la cabeza. Después cepilló con cariño su bicicleta. «Vamos, Totó, vamos hasta el obelisco y así nos enteraremos de quién vive allí. Pero para deshollinar el obelisco vas a necesitar cepillos larguísimos». «No, un buen deshollinador deshollina con su propio cuerpo. Recorre las chimeneas por dentro, de arriba para abajo y de abajo para arriba, sacándoles hasta el último secreto. Vieras todo lo que aprendí en las chimeneas. Se esconden adentro las mejores canciones del viento, las adivinanzas y los versitos que a veces se escapan. También se meten los globos que vuelan y la risa. ¡Qué cantidad de risas hay adentro de las chimeneas! ¿Qué es la risa? Es como una bolita picante. Yo salgo con los bolsillos llenos. ¿No ves? Es muy contagiosa». Río Totó. «Cierto, ya me contagiaste. ¿Querés maní? Cómeme a mí». Río Totó muy contento. «¿Vamos al obelisco?». Carbonilla montó de un salto en la bicicleta, acomodó sus cepillos renegridos y sentó a Totó en el manubrio. Así empezaron a meterle pedaleando por entre los autos, Carbonilla negro y flaco como su bicicleta, hechos de alambre los dos. Totó riendo como loco sentado en el caño. Nadie los veía. Por ahí el tránsito se enredaba de una manera espantosa. Los conductores se insultaban entre sí, pero nadie veía a Totó y Carbonilla en la bicicleta, porque estaban muy ocupados en pelear y con un enojo de muchos años encima. Por eso, es bueno ver cuando el tránsito se complica, si no anda por ahí algún desollinador en bicicleta. El obelisco se levantaba como un largo caramelo apuntando a las nubes. Carbonilla saltó de la bicicleta y la apoyó contra el obelisco. Tomó a Totó de la mano y muy emocionado golpearon los dos con timidez. ¡Toc, toc, toc! Sonaron los golpecitos como si cayeran 6 manzanas en el fondo de un canasto. ¡Uh! ¡Uh! Preguntaron adentro. Hola, soy Carbonilla, el desollinador. ¿Quién vive aquí? Me dijeron que hacía falta mis cepillos por estos lugares. ¡Uh! Sí, dijo Totó. Abran pronto, yo soy Totó, el ayudante del desollinador, y queremos saber quién vive acá. Boing, boing, trrr, chan, chan, chan. ¿Qué ruidos son esos? Carbonilla estaba un poco asustado. En ninguna chimenea oía tanto barullo. Se abrió la puerta del obelisco y asomó una multitud de siluetas de 1000 colores. Elásticas, delicadas, movedizas, se achicaban y agrandaban sin cesar, como si estuvieran hechas de goma luminosa. ¿Un desollinador? Preguntó una silueta verde que se arqueaba como una lombriz. Creo que les han informado mal, dijo otra azul que parecía una espiral fosforescente. Aquí no tenemos chimenea, tran, tran, tran, ni humo, clan, clan, clan, ni hollín, fui, ni precisamos desollinadores, bu, bu, bu, ni ayudantes de desollinadores, poing, poing, poing. Pero, dijo Totó muy aturdido, pues esas cosas que parecían cintas movedizas hacían más ruidos que una reunión de sapos. ¿Quién vive aquí? ¡Los ruidos! ¡Tron, tron, tron, tron! ¡Los ruidos de la ciudad! ¡Poing, poing! ¡Somos los bocinazos! ¡Tú, tú, tú! ¡Y las sirenas! ¡Y los motores! ¡Rum, rum! ¿Quieren pasar a escucharnos un ratito? Carbonilla no decía nada, pero se había encogido de tristeza hasta quedar chiquito en un rincón. ¿Qué haré? Decía. Ya no hay lugar para mí en ninguna parte. Dijo la sirena. Las chimeneas han crecido, ahora son como torres. Trun, trun, trun, dijo el motor. Pero no sirven para vos, pobre Carbonilla. Los hogares ya no existen, cambiaron las estufas, dijo un bocinazo sonoro. No llores, Carbonilla, ya veremos qué hacer. ¿No quieren subir a ver la ciudad desde la punta del obelisco? Preguntaron los ruidos, tratando de alegrar al pobre Carbonilla. Vamos, vamos. Y Totó arrastró a su amigo por una espiral color naranja. Así llegaron a la punta del obelisco. ¡Qué grande es la ciudad! Carbonilla tenía una tristeza tibia como el verano. ¡Y no hay trabajo para mí! ¿Cuántas chimeneas que yo no voy a desollinar? Totó miraba encantado. Buenos Aires parecía una cajita de luces, un delicado juguete brillante como para tener en el hueco de la mano. Igual que a una luciérnaga. De pronto, allá en una de las 1000 ventanas de los rascacielos, Totó vio algo. ¡Vamos, Carbonilla! ¡Vamos volando! Ya sé lo que puedes hacer de ahora en adelante. Bajaron por un tobogán violeta, deslizándose muy ligero. Los colores y los ruidos los siguieron como si fueran una murga. ¡Adiós y gracias! ¡Ruidos, adiós! ¡Vuelvan alguna vez! Ya fuera del obelisco, Totó se pilló bien el traje oscuro de Carbonilla, que tristemente lo dejaba hacer. Le puso el sombrero de alas anchas, le limpió los zapatos que tenía en la boca abierta y le dio unas palmaditas en el hombro. ¡Vamos, desollinador! ¡Vamos a buscar trabajo! La bicicleta rodó esquivando autos mientras Totó silbaba. Carbonilla se envolvía en una serie de suspiros muy tristes. Pasaron al pie de un edificio que se perdía en el aire. ¡Allá! Dijo Totó. En la última ventanita, esa que más que ventana parece una estrella, está una amiga mía. ¿Y qué tengo que ver yo con tu amiga? Gruñó Carbonilla. Sí, es seguro que se calienta en invierno con una sucia estufa a gas, que ni siquiera es capaz de hacer humo. No seas así, Carbonilla. El tiempo pasa, y si no cambiaran algunas cosas, todavía viviríamos en cuevas, y en cuevas sin chimeneas. Sí, pero es muy feo para mí ver que ya no sirvo para nada. ¿Y si yo te dijera que vas a servir para mucho? Carbonilla suspiró. Dio una mano al chico y tomando con la otra la bicicleta, subieron al ascensor. La gente que subía y bajaba ni reparó en ellos porque estaba muy ocupada. ¿Viste? Gimoteó. Ni me ven. Pero Laura te verá, dijo Totó muy convencido. Cuando Laura oyó el timbre de su departamento, se desperezó, mordió rápidamente la galleta que estaba comiendo y abrió la puerta. ¡Totó, qué alegría! ¡Y oh, con un deshollinador! ¡Un deshollinador de verdad! ¡Pasen, pasen! ¡Sentate, deshollinador, aquí en el sofá! Laura daba saltitos alrededor de Carbonilla. ¿Viste, Carbonilla? ¿Qué te dije yo? Laura sí que sabe lo que valés, dijo Totó con orgullo. Yo soy un pobre deshollinador. Ando por los caminos verdes y por los caminos color manzana y por carreteras de dulce y cuando no hay caminos los dibujás con un poco de hollín que llevas en el bolsillo, dijo Laura mientras le arreglaba el saco, le cepillaba el pelo y apoyaba cuidadosamente la bicicleta contra la pared. Carbonilla estaba asombrado. Ahora comeremos galletitas que hice yo en mi horno y tomaremos chocolate. Muy bien, aplaudió Totó. Carbonilla empezó a reírse sin saber por qué. Yo conozco todas las chimeneas, dijo Laura con seriedad mientras se chupaba los dedos, y los deshollinadores y los monigotes de las paredes. Y sé lo que les pasa a los chicos cuando se tragan un silbido, y sé a dónde se esconden las campanas de los relojes. Carbonilla sonreía. Totó seguía comiendo tranquilamente. ¿Sabes, Carbonilla? Laura inventa cuentos para los chicos. Por eso sabe todas esas cosas. Te conseguiré un trabajo. Carbonilla estaba alegre. Cuando hubieron tomado todo el chocolate con galletas, Totó dio un beso en la nariz del deshollinador y se fue. Carbonilla parpadeaba poniendo cara de sonso. Por fin, Laura y él cuchichearon un rato, como para que no los oyeran ustedes, que todos lo espían. Y después, en puntitas de pie, Carbonilla el deshollinador se metió con su bicicleta en este cuento que acabas de leer. Ojito de agua, ojito de agua. Poquito de agua, poquito de agua, poquito de agua. Nadie le quiso sembrar, nadie le quiso cuidar. Poquito de agua, poquito de agua, poquito de agua, poquito de agua. Agüita de manantial donde se mira la luna, donde se vuelve a mirar. Poquito de agua, poquito de agua. Poquito de agua, poquito de agua. Yo no quiero mina de plata, yo no quiero mina de oro, yo quiero mina de vida. Poquito de agua es tesoro, poquito de agua, poquito de agua, poquito de agua, poquito de agua. Nadie le quiso sembrar ramitas de veranera ni pepitas de arrayán. Guasimos y tamarindos, uñegato, palmar real. Arbolitos de chambimbe, un hermoso guayacán. Un frondoso carbonero para irse a columpiar. Poquito de agua, poquito de agua, poquito de agua, poquito de agua. Los niños van a llorar, ni sombra pa' descansar, ni sombra pa' enamorar. Poquito de agua, poquito de agua, poquito de agua, poquito de agua, poquito de agua, poquito de agua. Y acá seguimos por la 104.9 FM comunitaria Las Chacras. Yo te voy a decir que no. Querías hablar, Almendra, ¿qué querías decir? Me gustó la parte de ella que lloraba el chico ese, ¿cómo se llamaba? El deshollinador. Carbonilla. Carbonilla lloraba. Me gustaba esa parte. Esa partecita que lloraba, pobre Carbonilla, porque nadie lo veía cuando estaba en la calle. Y yo quería preguntarles a las dos si ustedes saben lo que es un deshollinador. No. ¿No saben? Un desollinador es el que se ocupa de limpiar las chimeneas. Pero ahora no hay tantas chimeneas como antes. Excepto acá. Acá en esta zona. Claro, pero no hay alguien que se ocupa de limpiar las chimeneas como en otros momentos donde había desollinadores. Era una profesión muy especial porque limpiaban las chimeneas y quedaban todos manchados con el hollín. ¿Vieron cuando se quema algo que queda todo un polvito negro? Bueno, todo ese polvito negro está dentro de las chimeneas. Entonces se ocupaban de limpiarlo con un montón de cepillos y quedaban todos llenos también de hollín, todos así. Entonces, de eso se trata este cuento, de un desollinador que nadie veía y que finalmente se encuentra con Laura, que es una escritora y que aparece entonces en este cuento. Así que consiguió un trabajo. Porque Laura, en realidad, Laura de Betach es quien escribió este cuento y es realmente una autora de cuentos para niños y niñas. Así es, acá tengo la biografía de Laura de Betach. Bueno, ella es cordobesa y... ¿Querés escucharla? Vive en Córdoba ahora. Ah, bueno. Cuento. María Laura de Betach nació en Reconquista, provincia de Santa Fe, el 5 de octubre de 1936. Es escritora, poeta, narradora y docente argentina. Se dedica especialmente al público infantil. También ha escrito obras teatrales y libretos para radio y televisión. Así que bueno, tiene un montón de... Y es la esposa de Gustavo Roldán y los dos han sido grandes escritores durante la época de la dictadura. Durante la época de la dictadura ellos no podían escribir, estaban prohibidos. Y este libro, este cuento que acaba de leer Cristóbal, es uno de los cuentos que estuvo prohibido, que nadie podía leer durante toda la dictadura militar del 76 al 83. Así que... Bueno, por eso traíamos este cuento acá y por eso queríamos hablar un poco de Laura, que siempre ha tenido una mirada muy política sobre la literatura infanto-juvenil. Porque claro, imagínense que en este cuento Carbonilla era un niño que nadie lo veía. Era un niño marginado que, bueno, tenía esta característica de que estaba triste porque todo el mundo lo pisoteaba, le pasaba por encima. ¿Y cuántos Carbonillas sigue habiendo actualmente, no? Estos niños que están invisibilizados, que son parte también del mobiliario urbano, porque, bueno, acá no lo vivimos, no lo vemos, pero en las ciudades... En las grandes ciudades esto ocurre. También se encuentran muchos chicos en situación de calle que están con esta situación, ¿no? Uh-huh. Invisibilizados. Por eso para nosotros es importante traer un poco, por un lado, la obra de Laura de Betach, que es muy hermosa y está dedicada a la niñez. Por otro lado, traer este cuento, que era uno de los cuentos que no se podía leer y para nosotros es un orgullo poder leerlo y que se siga difundiendo y se siga leyendo y se siga contando y se siga escuchando. Y por otro lado, hablar sobre la temática que utiliza Laura de Betach en sus obras, que siempre son temáticas que tienen que ver con cosas que no se ven. Claro, mira, ¿sabes qué era lo que decía la dictadura militar, cívico-militar? ¿Por qué había censurado el libro La Torre de Cubos? Dice, en 1976 se mudó a Buenos Aires, ya que la dictadura militar que gobernaba en esos tiempos había prohibido su libro de cuentos La Torre de Cubos, porque consideraba que tenía graves falencias como distorsas y giros de mal gusto, simbología confusa, cuestionamientos ideológicos sociales, objetivos no adecuados al hecho estético, limitaba la fantasía, carecía de estímulos espirituales y trascendentales. Además de que el libro critica la organización del trabajo, la propiedad privada y el principio de autoridad. El decreto de prohibición se originó en Santa Fe bajo el número 480/79, provincia natal de la autora, para después replicarse en las provincias de Buenos Aires y Mendoza y luego en el ámbito nacional. Estos considerandos del decreto de censura se ven principalmente en uno de los cuentos llamado La planta de Bartolo, donde el personaje principal planta un árbol que como fruto da cuadernos. Bartolo se pone contento, ya que puede regalar los cuadernos a los chicos para que estudien, debido a que los mismos se venden muy caros en el pueblo, porque su comercialización está monopolizada por un siniestro, adinerado y oscuro personaje. Este intenta comprar la planta de Bartolo sin lograrlo. Es por ello que acude al ejército y la policía para quitarle la planta por la fuerza. Cuando llegan los chicos y animales del pueblo e impiden esta acción, asimismo el monigote de carbón incluye esta descripción. La mujer gris que va lagañosamente a la iglesia todas las mañanas, que desde la óptica del gobierno de esos tiempos mancillaba la institución de la iglesia, aunque no fue este uno de los motivos expuestos en la prohibición. Otros relatos del libro poseen pasajes que describen la realidad social de forma realista, lo que era tomado como una incitación al desacato social. Por esas cosas fue que pusieron la justificación de las prohibiciones. Exactamente. Sí, la verdad es que creo que en estos tiempos lo que tenemos que lograr es que estos cuentos que ha escrito Laura sigan difundiéndose y se sigan escuchando, porque esa es la mejor manera de continuar luchando contra la dictadura. Y contra la censura, ¿no? Y la censura mental que también van imponiendo desde distintas formas. Uh-huh. ¿Sabes que había un libro de física que se llamaba La Cuba Electrolítica, de secundaria, que también fue censurado porque decía Cuba? Sí. Y estaban hablando de algo de la física, nada que ver con el país de Cuba. Pero todo lo que era referido al marxismo lo terminaban también censurando. Así era la cuestión, ¿no? Sin pensar, simplemente censurar. Así es. Bueno, después de todo toda esta información que acabamos de brindar, queremos seguir agradeciendo a Laura de Betach por sus escritos que siguen hoy difundiéndose, no solo los de esa época, sino los que fue escribiendo durante toda su vida y sigue escribiendo. Así que tenemos el orgullo de que ella esté en la provincia de Córdoba y que sea una autora muy accesible a la que podemos entrevistar, llamar, solicitar, comentar. Así que bueno, estamos muy agradecidos de tenerla en nuestra provincia. Bueno, vamos con un tema de música de Jairo Ojeda y seguimos con este autor de Bogotá. La luna y la calabaza se juntaron una vez y se reían, y se reían por no encontrarse los pies. Y se reían, y se reían por no encontrarse los pies. La luna y la calabaza se volvieron a encontrar y se reían por no poderse abrazar. Se reían, y se reían por no poderse abrazar. La luna y la calabaza se juntaron otra vez. Se reían y se reían de lo calvas que se ven. Se reían y se reían de lo calvas que se ven. La luna y la calabaza se rieron otra vez de lo gordas y redondas que no parecen crecer. De lo gordas y redondas que no parecen crecer. La luna y la calabaza se juntaron otra vez. Se besaron, se rieron de lo hermosas que se ven. Se besaron, se rieron de lo hermosas que se ven. Se besaron, se rieron de lo hermosas que se ven. Se besaron, se rieron de lo hermosas que se ven. De lo hermosas que se ven. De lo hermosas que se ven. De lo hermosas que se ven. El aire llegar la tarde desde algún lugar y remonta el tiempo hasta el final y lo vuelve carne. ¿Dónde va? Una mañana, cuando el monstruo deforme se despertó, oyó que la panza le hacía unos ruidos raros y resolvió, sin más vueltas, voy a hacer una torta. Se vistió rápidamente y fue corriendo a la cocina para preparar los ingredientes. Azúcar, azúcar. Huevos, huevos. Manteca, manteca. Polvo para hornear, polvo para hornear. Harina, harina, harina. ¿Y la harina? No hubo caso. Buscó en la heladera, debajo de la pileta, adentro de los cajones y nada. El monstruo deforme se había quedado sin harina, pero no se dio por vencido. No tengo harina, se dijo. Bien, no voy a ser el primer monstruo deforme que se quede sin harina y seguramente no seré el último. Voy a ir al pueblo y allá me van a dar. Y salió. Era uno de esos días con nubes negras en los que está por llover, pero al final no llueve, como hoy. La casa del monstruo deforme estaba en la punta de una lomita, cerca del pueblo, y había que hacer una buena caminata para encontrar las primeras casas. Claro que para el monstruo deforme, que medía casi 3 metros, que pesaba más de 200 kilos y que tenía una enorme joroba justo en el medio de la espalda, esto de caminar era pan comido. Los primeros en verlo fueron los almaceneros. Los almaceneros, que salieron corriendo a avisarle al zapatero. El zapatero le dijo al leñador, el leñador al policía, el policía a los bomberos y los bomberos a todo el mundo. La cosa fue tan, pero tan rápida que en un ratito nomás la gente corría de un lado para el otro, de un lado para acá, de un lado para allá, sin parar, gritando como lo que es. Iba a ser loca, pero lo que es, porque en este caso somos todos. El monstruo deforme viene al pueblo. No quedó nadie en la calle cuando el monstruo deforme llegó. Ahí ya estaban todos encerrados bajo llaves y escondidos debajo de las camas, rogando para que la bestia siguiera de largo. Pero no siguió. Se paró en la primera casa del pueblo y golpeó. ¡Toc! ¡Toc! ¡Toc! ¡Toc! ¿Quién es? Preguntaron desde adentro. Soy yo, el monstruo deforme, ese que vive en la lomita, que mide casi 3 metros, pesa más de 200 kilos y tiene una enorme joroba en el medio de la espalda. Necesito un poco de harina. Aquí no hay nada para vos, monstruo deforme, gritaron los de la casa. Así que deja de golpear y seguí tu camino. ¡Qué lástima!, se lamentó el monstruo. Me bastarían 3 pajaritos para hacer harina. y los habitantes de la casa se pusieron a temblar pensando en lo que les ocurriría a sus pájaros si caían en las manos del monstruo. Pero ya dijimos que el monstruo deforme no se daba por vencido. Así no más. Así que... Caminó un poquito y golpeó en la casa de al lado. ¡Toc, toc, toc! ¿Qué? ¿Quién es? Soy yo, el monstruo deforme, ese que vive en la lomita, que mide casi 3 metros, pesa más de 200 kilos y tiene una enorme joroba en el medio de la espalda. Necesito un poco de harina. Aquí no hay nada para vos, monstruo deforme. Así que deja de golpear y seguí tu camino. ¡Qué lástima!, se lamentó el monstruo. Me bastarían 3 perritos para hacer harina. Y los habitantes de la casa se pusieron a temblar pensando en lo que les pasaría a sus perros si caían en las manos del monstruo. Ya un poco descorazonado, el monstruo intentó en la terraza, en tercera casa, toc, toc, toc. En la tercera casa, toc, toc, toc. ¿Quién es? Soy yo, el monstruo deforme, ese que vive en la lomita, que mide casi 3 metros, pesa más de 200 kilos y tiene una enorme joroba justo en medio de la espalda. Necesito un poco de harina. Aquí no hay nada para vos, monstruo deforme, le gritaron otra vez desde adentro. Así que deja de golpear y seguí tu camino. ¡Qué lástima!, se dijo el monstruo. Me bastarían 3 chicos para hacer harina. Y los de la casa estuvieron a punto de desmayarse de miedo, pensando en sus hijos. Pero el monstruo deforme ya estaba cansado de tanto andar y se volvió para su casa. En el camino se encontró con 3 pajaritos que estaban volando de aquí para allá. Los llamó y los pájaros se acercaron. Quiero hacer una torta. Les contó. Pero no tengo harina. Yo sé que por aquí cerca hay mucho trigo, pero no me acuerdo dónde. ¿Podrían ustedes volar muy alto y venir a decirme dónde está? Podríamos, contestaron los pájaros, pero después nos convidás con la torta. Eso no se pone en duda, dijo el monstruo deforme. Siguió caminando y al ratito nomás se encontró con 3 perros que jugaban a morderse. El monstruo los llamó y los perros se acercaron. Miren, ven aquellos pájaros, están buscando trigo para mí. Así puedo hacer harina y después una torta. Ustedes podrían ir a donde ellos les digan y arrancar a mordiscos algunas espigas para traérmelas a casa. Podríamos, contestaron los perros. Pero después nos convidas con la torta. Eso no se pone en duda, dijo el monstruo deforme. Siguió caminando y casi llegando a su casa se encontró con 3 nenes que iban de visita al pueblo. ¡Ah, chicos!, les dijo. ¡Qué suerte que los encuentro! Ahora van a venir 3 perros con espigas de trigo para hacer harina. ¿Podrían molerlas y preparar la harina mientras yo voy mezclando los otros ingredientes de una torta que quiero hacer desde hoy? Podríamos, contestaron los chicos. Pero después nos convidas con la torta. Eso no se pone en duda, dijo el monstruo deforme. Poco después, el cielo se oscureció como si fuera de noche y empezaron a escucharse unos truenos espantosos. Abajo, en el pueblo, los habitantes siguieron escondidos, seguros de que con semejante día el monstruo deforme iba a volver para hacer harina con quien cometiera el error de salir. Y arriba, en su casa, el monstruo deforme. El monstruo deforme, con tres pajaritos, tres perros y tres chicos, comían la torta. ¡Ay, tan deliciosa esa torta! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Patito roto, mañana te cuento otro. Hoy leímos El monstruo deforme. El monstruo deforme bajó al pueblo. Esteban Valentino. Esteban Valentino es el autor, es un autor argentino que escribe muchos cuentos para chicos, que también nos gusta mucho. Y este cuento a mí me fascina. Es un cuento muy hermoso, es de Editorial Estrada, de la colección Azulejitos. Y la verdad es que es un cuento que tiene una característica muy importante y es que está escrito en imprenta mayúscula. Entonces facilita la lectura para los niños primeros lectores. Y además es un cuento bastante largo que se puede leer en varias veces, pero tiene muchas repeticiones, entonces eso ayuda a que sea un cuento interesante para poder leer en primer ciclo. Así es. Y les voy a contar la parte que a mí me encantó, porque hubo una parte que a mí me fascinó, que a ver si la encuentro por aquí. Esta hoja no. Bueno, mientras vas buscando. Ah, dale. Ajá. Cuando decía azúcar, ta, ta, ta, ta, azúcar. Huevos, ta, ta, ta, huevos. Manteca, ta, ta, ta, manteca. Esa parte está buena. Polvo para hornear, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Polvo para hornear. Harina, harina, harina. Y la harina. A mí me encantó esa parte porque no, para decir ta, ta, ta, ta, ta. Claro, muy bueno. Está bueno, bueno como muy que bueno. Va buscando, ¿no? Te muestra como si estuviera buscando. Sí. Ta, ta, ta, ta, ta. ¡Ajá! ¡A Karina! Claro. Como en el estante. Muy bien. Bueno, ya estamos cumpliendo la hora de programa. Sin antes recordar a todas las abuelas que cuentan historias. En especial esta semana a las abuelas de Plaza de Mayo. Que también, bueno, tienen una gran historia. Vamos por eso, escuchar, en homenaje, ¿no?, a ella, vamos a escuchar esta canción que se llama Pañuelito, que es de Canticuénticos, este grupo que nos gusta tanto y que tiene canciones que cada vez nos sensibilizan más. Agradecemos nuevamente a toda la audiencia, a todas las radios que nos retransmiten. Agradecemos a Eva Luna y Almendrita, que forman parte de este bibliomóvil Capitán de Pájaros y de este programa de cuentos, Los Cuentos del Viento, que hacemos aquí en FM Las Chacras. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Espera. Y mi saludo, yo también quiero saludar. Bueno, salude. Chao. Y mi hermano también quiere decir algo, pero bye. Chao. Mi abuela tiene un pañuelito que mucho tiempo cuida. Mi abuela tiene un pañuelito que mucho tiempo cuido, y a veces cuando está cansada me pide.